serán en la mesita tis. Cuando las abuelas fueron mozas, de bailo que es el gran placer. Bailaremos cualquier muy contentos para que gustemos la emoción. Les entregué la tela en nuestro pecho, libre de esperanza el corazón. La polca es el ritmo de la dicha, la polca es el baile del placer. A su compás vendrá nuestra vida, la ensoñación de algún nuevo querer. Eso, esa polquita. Bailaremos polka como antes, en el año 910, cuando las abuelas fueron mozas, que baile fue su gran placer. Bailaremos polka muy contentos, para que gusten mal la emoción.